todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. Seguridad alimentaria. 390 líderes rurales de 11 países de la región podrán participar en el curso Desarrollo Participativo para la Seguridad Alimentaria que impulsa la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Las inscripciones se cierran este martes 23 de julio y el curso es para dirigentes rurales de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Cuba y República Dominicana. Protesta. Activistas de diferentes colectivos de Cataluña protestaron frente al consulado de Ecuador en Barcelona en contra de la ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía. Los manifestantes entregaron una carta dirigida al presidente Rafael Correa y se recordó que empresas como Repsol tienen un dilatado y triste historial de delitos ambientales en el Bosque 16. La acción forma parte de una convocatoria global contra la undécima ronda de licitaciones petroleras y se han realizado acciones similares en Bilbao, Canadá y Estados Unidos. Honduras. Miembros del ejército de Honduras asesinaron a tiros a Tomás García, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el pasado 15 de julio. La agresión se perpetró en Achotal, Río Blanco, departamento de Intibucá, cuando se desplazaba hacia un plantón pacífico en rechazo al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Producto de los ataques, también resultó herido el joven Lenca Alan García Domínguez, hijo de don Tomás García, quien fue trasladado al Hospital Santa Bárbara en estado grave. Nicaragua. La construcción de un canal que pretende unir el Océano Pacífico con el Atlántico podría tratarse en los fueros internacionales de no ser consultada a las comunidades indígenas que serán afectadas. El anuncio lo hizo Vicky Macris, coordinadora de justicia comunitaria del gobierno territorial Tama Criol de la región autónoma Atlántico Sur. Según Macri, el gobierno de Daniel Ortega no está interesado en cumplir con las leyes nacionales e internacionales que protegen a los indígenas. El proyecto competirá en capacidad con el Canal de Panamá y su construcción afectará a la región autónoma Atlántico Sur y la del Gran Lago, el de mayor expansión en Centroamérica. México. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y el Congreso Nacional Indígena, CNI, convocaron a la Cátedra Caminante Tata Juan Chávez Alonso. La primera sesión se desarrollará este 17 y 18 de agosto en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Convocan organizaciones indígenas, representantes y delegados de pueblos, comunidades y barrios originarios, quienes tomarán la palabra, inspirados en los trabajos y la vida del dirigente purépecha de Michoacán, Juan Chávez Alonso, fallecido el 2 de junio de 2012. Argentina. La Confederación Mapuche de Neuquén suspendió la ocupación de 4 pozos de la empresa petrolera estatal YPF luego de acordar un diálogo con esta empresa, que suscribió un acuerdo con la empresa norteamericana Chevron. Chevron es considerada por los originarios como la peor empresa del mundo, por los graves daños originados al medio ambiente en distintas partes del mundo y por evadir a la justicia. Numerosas organizaciones sociales expresaron su satisfacción por el fallo judicial de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que ratifica paralizar las obras de Pascua Lama de la minera Barrick Gold. Afirman que el fallo revela la urgencia de revocar el permiso ambiental del proyecto contra el que lucha más de una década en defensa del Valle del Huasco y de los ecosistemas glaciares. Radios comunitarias. Un micrófono encendido y un radiotransmisor en manos de un líder comunitario imparten poder. Con estas palabras, Amy Goodman, conductora del programa Democracy Now!, Democracia Ahora, destacó el efecto transformador de las radios comunitarias. Así lo sostuvo en un artículo en el que se trata sobre la posibilidad de que se creen 1,000 nuevas radios comunitarias en los Estados Unidos. Bolivia. El Comité Cívico de Beni anunció un paro cívico departamental de 24 horas para el martes 23 de julio, en apoyo a los dirigentes Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni. Ellos tienen orden de aprehensión a raíz de la denuncia efectuada por el indígena cocalero Gumercindo Pradel. Pradel fue castigado con el azote por autoridades tradicionales locales por convocar a un encuentro de corregidores de forma inorgánica. El comité resolvió también iniciar una vigilia permanente para resguardar a los 3 perseguidos, que son conocidos defensores del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, Tipnis. Comunicación intercultural. Los comunicadores indígenas del Perú, organizados en la Red de Comunicadores Indígenas, RedCIP, realizarán su tercer encuentro nacional en el marco de las Jornadas de Comunicación Intercultural y Democracia. El evento se desarrollará en Lima del 15 al 17 de agosto y contará con destacados expositores nacionales e internacionales. Las jornadas reflexionarán sobre la comunicación intercultural, el periodismo alternativo, las políticas públicas de comunicación y democracia, el periodismo ciudadano, las redes sociales y el cambio social. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.